Cuando llego a la estación, estoy dispuesto a viajar. Siento una desilusión, porque a mi tierra la voy a dejar. Y palpita mi corazón con el deseo de regresar. Compro tiquete enseguida para el tren de palito. Pienso en mi madre querida, que está rezando por su hijo Toñito. Porque nunca en esta vida me había separado de ella un tiempito. Porque nunca en esta vida me había separado de ella un tiempito. Y es que me voy para Barranca Bermeja, compadre. R con R cigarro, R con R barril. Rápido corren los carros cargados de gente para el ferrocarril. R con R cigarro, R con R barril. Rápido corren los carros cargados de gente para el ferrocarril. Hay campanta malameque, paso gloria y zapatosa. Van pasando por mi mente los bellos lugares de mi tierra hermosa. Con sus mujeres ardientes, digno de una raza alegre y cadenciosa. A Barranca voy a ir y en el Diego a estudiar. Aunque me toque sufrir, pero a mí me importa solo el triunfar. Para un día ser feliz y poderle servir a mi tierra natal. Para un día ser feliz y poderle servir a mi tierra natal. Jorge Juan Durán, Carlos Andrés Torres y Yanel Rodríguez. R con R cigarro, R con R barril. Rápido corren los carros cargados de gente para el ferrocarril. R con R cigarro, R con R barril. Rápido corren los carros cargados de gente para el ferrocarril. Rápido corren los carros, ya se va Toñito en el ferrocarril. Rápido corren los carros, ya se va Toñito en el ferrocarril. Nicolás Bautes Céspedes, mi padrino.